Hola compañeros y compañeras y audiencia de todo el país, estamos muy contentos porque el regreso del tren de pasajeros a Cipolletti y Neuquén ya es una realidad. La Presidenta de la Nación en teleconferencia ya lo ha anunciado en la mañana de ayer y por eso mismo estamos muy contentos. Radio Mural estuvo transmitiendo en vivo lo que fue el primer viaje muy emocionante con la voz de Nicolás Paredes. Esto nos contaba nuestro compañero. Muy emocionante este momento, sinceramente la verdad es muy fuerte. Siento que la gente lo vive como algo propio, muchas familias trayendo a sus chicos acá, viviendo esto como algo único. Tengo acá un compañero, ¿nombre? Mario. Estoy acá con Mario, él es un compañero de la municipalidad, un trabajador más de esta ciudad de Cipolletti, un tipo que vivió siempre en esta ciudad. ¿Cuántas veces cruzaste por este puente? Sí, creo que va a ser la primera vez que voy a cruzar el puente en un tren. Estoy muy emocionado. Estoy acá con una ex empleada de Ferrocarriles Argentinos. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Mi nombre es Cristina Aranda. He venido a trabajar acá a la estación de Cipolletti, al departamento de Vía y Obras. Vine transferida de Constitución, trabajaba en la gerencia del ROC allí. Bueno, en el año 93, cuando el gobierno de Menem levanta los ramales, quedamos todos los ferroviarios en la calle, volví a Buenos Aires, allá tengo el tesoro más preciado para mí, que eran mis padres, y no me arrepiento de ese cambio, pero el destino quiso... Voy para la ciudad. Seguro que sí. Deseo... Sí, seguramente que es así. Escuchá a la gente, mirá. Impresionante. ¿Sabés la cantidad de veces que crucé este puente caminando? Porque no tenía laburo. ¿Sabés por la cantidad de veces que nos tocó hacer eso? Y hoy, digamos, laburando de esto, de estos vicios que te significan una radio comunitaria, y la verdad que este cruce por este lugar, la verdad que es histórico para todos. Creo que sinceramente es un móvil muy sentido. Yo calculo que después al regreso ya todo esto se va a convertir en emociones para arriba, obviamente, porque cuando te tocan ese lado sensible siempre renacés. Escuchá la fiesta esta. Hoy el pueblo está feliz, escuchalo. El río, mirá. El primer brazo del río en tren. El primero de tantos. Tremendo, amigo, tremendo. Espectacular, tremendo. La verdad que es un orgullo estar viviendo esto. En Neuquén. Informó para todo el país en esta agradable noticia, Radio Mural, Cipolletti, Río Negro, Argentina.